comprenderé tan fácilmente. A mí me gusta soñar utopía, realidad. Y a Martin Luther King repartiendo dinamita. Y al KKK ridiculizar. Dame una solución. Connected.